Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM. Yo mismo me he asustado después de tantos años con la sintonía que he empezado de una manera muy rara. Pues aquí estamos un miércoles más haciendo una segunda parte de aquel programa que iniciamos pues ahora cuestión de casi un mes sobre la percusión y sobre las baterías de jazz. Y para hablar de este programa y de este tema y de las baterías, voy a presentar al grandísimo Manu Molina. Muy buenas noches, Manu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, pues aquí estamos en esta segunda parte. Pensábamos que la primera, no sabíamos si llegaríamos a las 2 horas y vamos a hacer una segunda parte dedicada a la percusión. Bien, hay material ahí de sobra. Bueno, pues aquí estamos, recuerda, Radio Crash 105 de la FM, movida en la cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada y simplemente eso, agradeceros que sigáis a estas horas de la noche al otro lado del dial. Y mientras sacudimos un poco los nervios, como los futbolistas, pues eso, simplemente van a ser 120 minutos dedicados en el programa de esta noche al mundo del jazz, en esa sección que he empezado hace pocas semanas, que he llamado Jazz Estoy Aquí. Tengo que reconocer también que la mayoría de los músicos que van a sonar me suenan a chino, por eso la colaboración de Manu es imprescindible en estos programas. Ya sabes, si estás en casa aburrido, no tienes nada que hacer, no te da el sueño, recuerda Radio Crash 105 de la FM, especial Baterías de Jazz, segunda parte. Emitiendo desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Thank you. Manu, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí estamos. Muy bien. Oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que lo llevo comentando varias veces que cuando tengo que hacer la presentación del programa después de tantos años, es como el típico vendedor que le dan 4 minutos para intentar vender una sartén o anunciar un producto y cada vez odio más la sintonía. Por eso ya estamos un poco más tranquilos, ya estamos un poco más relajados. Y estamos en esta segunda parte de ese programa que empezó como una conversación de, oye, a ver si hacemos un día algo sobre jazz. No pensábamos que íbamos a hacer 2 horas y ya estamos en la segunda parte, ¿no? Se pasó rápido, quedó corto el otro programa y ya tenía ganas de volver, continuar un poco con todos estos temas. Por si alguien quiere escuchar la primera parte, pues si entráis en el podcast de Radio Crash, en Movida en la Cantina, creo que es con fecha del 10 de junio, la primera parte. Oye, vamos a hacer un resumen. ¿Qué fue lo que escuchamos? ¿A qué dedicamos la primera parte de este Ya Estoy Aquí especial? Bueno, hicimos ahí un especial de baterías míticos, de leyendas del jazz, de los baterías más famosos de la historia del jazz, y empezando un poco en los orígenes de la batería, empezamos hablando eso de los grandes baterías de la era del swing, Gene Krupa, Buddy Rich. Luego ya nos metimos más, bueno, en la onda, en el bebop, Philly Joe Jones, más Rhodes. O sea, yo te digo sí con la cabeza, pero ya sabes que de no... De un poco de un repaso de la historia del jazz a través de los baterías, ¿no? De los baterías más influyentes, digamos. Por ejemplo, en este disco que acabamos de escuchar, por ejemplo, ya me empiezan a sonar ciertos nombres, Elvin Jones. Bien, ¿no? Este también hablamos, es justo donde nos quedamos... En el otro programa, Elvin Jones es un batería también de los más famosos de la historia del jazz. Se hizo muy conocido porque tocó en el cuarteto clásico de John Coltrane y grabó discos como La Love Supreme, que fue con lo que terminamos el otro programa. Y bueno, quise traer este dúo con órgano Hammond B3, con el gran organista Larry Young, del año 65. Y como viste, ese dúo, ¿no? Este dueto que hicieron órgano-batería. Y bueno, este es un disco que está considerado una de las obras maestras también del jazz moderno. Y bueno, ya viste que tiene un estilo bastante peculiar dentro de lo que es la batería del jazz. Ya estamos hablando, digamos, una batería más avanzada en la forma de improvisar, en la forma de acompañar. Pero escucha, una pregunta. ¿Esto por sonido es bebop o no es bebop esto? No, ya estamos... Esto es posterior, ¿eh? Después de Lilo, vale. Post-bop se podría llamar, sí. Vale, post-bop. Es ya una evolución más dentro de la historia del jazz. El bebop fue una evolución muy importante en los años 40 que vimos. Y bueno, y vamos a centrarnos más en la década de los años 60, que también hubo unos cambios muy importantes, bueno, en toda la música, que afectó también muchísimo al jazz. Fue una década muy importante en la historia del jazz. Sí, porque el otro día, ¿qué escuchamos? Jazz desde los años... Eso, desde los años de los años 30. Empezamos, perdón, ya en los años 30, las grandes big bands, eso con Jim Krupa, que te decía, Benny Goodman, Buddy Rich, nuestras baterías, que luego estuvieron tocando muchísimos años, igual que de lo que vamos a hablar hoy, que son baterías que igual ya tocaban anteriormente, pero bueno, tuvieron su principal evolución o contribución en la época, eso, en los años 60, aunque muchos continuaron tocando. Incluso algunos siguen tocando en la actualidad. ¿Benny Goodman de dónde era él? ¿Era americano? Sí. Ah, va, sí, vale. Sí, no sé exactamente de dónde, pero... No, es aquí que vamos a hablar prácticamente todos músicos americanos. No, es que me estoy acordando de... Yo no sé si te lo intenté buscar... Afroamericanos. Lo intenté todos, buscar en internet y no lo encontré. Lo tengo grabado en una cinta, en VHS, para que veas ya los años que tengo, que grabo cintas. Y es sobre John Hammond, un cazatalentos, un productor de música, sobre todo ya, y fue el que hizo que Benny Goodman, digamos, explotase como músico famoso. El fue rey el que, del swing, que sí, le llamaban. Sí, fue el que hizo que Benny Goodman lo juntó con otros músicos y fue uno de los hombres más importantes en el mundo del jazz y del blues. Bueno, aquí ya lo comenté, ha sido un cazatalentos, Aretha Franklin, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bessie Smith. Como Quincy Jones, sí, como sí, hablaremos sí, también, efectivamente. Dentro del ámbito del jazz, Miles Davis hizo un poco esa labor de cazatalentos de músicos y en este caso también de baterías, claro, de todo. Bueno, oye, tengo aquí un vinilo precioso que es transparente, traslúcido, digamos, más bajo. ¿Y qué es lo que...? Porque está muy chulo, la verdad, este. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahora? Venga, dime. Joyas de la noche. Vamos a cambiar ahora de batería y vamos a ir a Art Blakey, uno también de los baterías más famosos de toda la historia, que estuvo en activo muchísimos años, y con su grupo que él lideraba, que era los Jazz Messenger, que estuvieron en activo también muchísimos años, ya desde los años 50. Sí, ya lo escuchamos hasta los años 80, sí, prácticamente. Sí, en el otro programa ya hemos comentado algo, ¿no? Sí, que era como una escuela de jazz prácticamente. Aparte de Mensajeros, por ahí pasaron grandísimos músicos que luego hicieron su carrera también en solitario. Me estoy acordando, por hacer una comparación al blues, los Blues Breakers de John Mayall, ¿no? Que pasaron infinidad de excelentes músicos, era eso, era formar parte de esa banda, era como ya tener un caché ya bastante importante. Totalmente, ¿no? sí, de ahí salieron los músicos de los más importantes de toda la historia del jazz moderno, empezando por Horace Silver, que fue uno de los fundadores de los Jazz Messenger, fue el primer líder, y luego enseguida Art Blakey ya fue líder durante eso, mediados de los años 50 hasta los años 80, imagínate, y luego tocaron también Wynton Marsalis, Bradford Marsalis, músicos muy conocidos hoy en día que siguen tocando en la actualidad. Y luego clásicos súper importantes como Wayne Shorter, que también fue uno de los principales compositores de los Jazz Messenger. Bueno, pues te doy el tiempo que quieras, pero te voy a decir que te doy 15 segunditos para que nos digas cuál es el siguiente tema que vamos a escuchar en el programa esta noche. Vale, vamos ahí con un tema que se llama Noise in the Attic, de Art Blakey and the Jazz Messenger. Noise in the Attic, ruido en el ático, algo así. Eso es. Coño, acerté. Y vamos a 1960. Vamos a retomar ahí la década de los 60, empezando por el principio. Ok. Bueno, dos cosas. Sé que algunos temas que van a sonar en esta noche pueden parecer un poco extensos, pero también me parecería un pecado el cortarlos, pero, ¿no, Manu? Entonces, se hacen cortos. Vamos a... ¿Ya ves? Se hacen cortos. Te entiendo perfectamente. Oye, me encantaría estar en este ático ruidoso, ¿no? Ha sido una auténtica delicia. Oye, estábamos hablando ahora de... Bueno, pues, también queremos hablar un poco del mundo de la batería. Decía en el primer programa que la palabra baterista... Que no me gustaba nada, que yo prefiero decir batería, aunque tú decías que en Hispanoamérica es una palabra bastante... Sí, que se usa más, sí. Que se utiliza bastante. Y a veces lo uso. Y yo te comentaba, claro, cada batería es de una manera, ¿no?, a la hora de tocar. ¿Se puede diferenciar si son músicos negros o es distinto a la hora, bueno, de tocar un músico negro no diría tanto, la batería? La mayoría, a ver, no diría tanto, pero sí que... Estos que estamos hablando, la inmensa mayoría de los, bueno, de los, no todos, porque los primeros que vimos, por ejemplo, de los años 30 sí que eran blancos, pero estos que vamos, de los que vamos a hablar hoy, la mayoría, también como este que estamos comentando, Art Blakey, sí que eran afroamericanos, y en este caso sí que se notaba claramente, porque en el caso de Art Blakey mismamente, él tenía muchísima influencia africana, y él estuvo en África, de hecho, estudiando los ritmos africanos ya en los años 40, y ahí sí que se nota, porque él fue también de los que llevó más los ritmos tradicionales africanos aplicados a la batería, ¿no? Los ritmos que se tocaban originalmente con yembés y con otras percusiones, que cada uno tocaba un ritmo y unidos, no digamos, hacían lo que era el groove afro, y él lo llevó a la batería. En vez de usar cencerros, pues usaba el plato de la batería; en vez de usar yembé, usaba mucho los toms de la batería, y eso sí que se notó mucho. Es que ahora que dices lo de África, yo conozco, y tú también conoces a uno que toca el djembé, y entonces sí es cierto que depende la zona de África, la forma de tocar el djembé cambia completamente los ritmos, los sonidos, claro. Y si eso lo llevas a la percusión, pues también, bueno, se nota bastante, en ¿no? El jazz, a ver, hay muchísima influencia, por supuesto, de África, lógicamente, y bueno, y también de la música latina, de Cuba, de todo el Caribe, y en este caso Art Blakey. Bueno, Dizzy Gillespie ya había hecho anteriormente, no con músicos cubanos, pero Art Blakey con los Jazz Messenger tiene discos, incluso este que tengo aquí, ¿no?, que tiene ya la portada, ves que es totalmente todo con esculturas africanas. Sí, influencias africanas. Una de las, y una de las caras es todo eso, pues como cantos tribales, ¿sabes? Y con un grupo de percusión africana también, hizo cosas así, además de tocar cosas más, digamos, más jazzeras, más en la tradición del jazz, ¿no? Sí, porque cuando hablas también de los ritmos, a lo mejor dices cubano, no sé, por ahí, nos viene más bien a la cabeza a lo mejor las congas, ¿no? No la batería, más unos ritmos más... Sí, ¿no? Porque originalmente, al o igual que la tradición africana, sí, originalmente esa música pues se tocaba con otro tipo de instrumentos, como eso, como pueden ser las congas o los djembés. Y entonces ya en estas baterías, muchos de los que hicieron fue aplicar esos ritmos que tradicionalmente se tocan con otros instrumentos de percusión, llevarlos a la batería. Eso es lo que hizo Art Blakey, tenía muchísima influencia y se notaba mucho en los ritmos que usaba. Era de tocar tanto de la percusión latina como de la percusión africana. A ver, tengo aquí otro disco para sonar. Vale. Caravan, Art Blakey. Sí, vamos a seguir eso. Jazz Messenger. Art Blakey y los Jazz Messenger, cuéntame. Que ya hablamos que eran, bueno, como una auténtica escuela de estrellas del jazz, por decirlo así. Eso, antes escuchamos a Lee Morgan, Wayne Shorter, Bobby Timmons, y ahora vamos con otra formación dentro de los mismos Messengers, pero aquí vamos a escuchar también a Freddie Huber a la trompeta y a Ceda Watson al piano. Y uno de los temas en los que se ve estos ritmos afro que usaba muchísimo Art Blakey, ya vas a ver que hace una intro ya de batería y ese ritmo afro que luego lo mezclan en la parte A hacen afro y en la parte B swing ahí a toda castaña. Caravan, los Jazz Messenger Sexteto, 1962. Thank you. 9 minutos 43 segundos de Art Barclay en estado puro. Ay, bestia de la batería. No, perdona, que te tenía ahora, te había castigado. Ah, vale. Y no te había subido una gozada, ¿no? Era un auténtico bestia ahí. Y además me por estaba el lado más bestia de la batería. Me estaba fijando con la batería, que es de lo... Bueno, me imagino que sería la que utilizaba, de lo más simple, ¿no? Sí, lleva... sí, eran baterías, sí, sí. Estos eran baterías sencillos. Bueno, Blackwell llevaba dos toms, podía llevar dos toms, timbal base, dos platillos y un bombo y ya. Pero fíjate todo el partido que le sacaba. Y tenía un estilo muy muy muy característico. Usaba mucho también el redoble este, el barrel que se llama pre-roll en la caja. Usaba mucho los sonidos de los aros, el aro de la caja. Era lo que te había comentado yo, que te decía, coño, mano. Ese parece... sonido como seco, más metálico, uh-huh. Ese lo usaba muchísimo. Era muy característico él también. Y eso es lo que hablábamos de los ritmos latinos, ritmos africanos. Fue una batería pues de los más importantes de la historia. Y ya te digo, en activo, eso hasta los años 80. Murió. Pues mira, son las 12 y 10 del día 2 de julio ya. Y qué mejor manera de empezar un nuevo mes que escuchando buen jazz y dedicándolo precisamente a los percusionistas, que decíamos en el primer programa que son... Esos que están al fondo. Esos que están ahí detrás y tal, pues aquí vamos a romper una lanza a su favor. Oye, yo creo que el otro día, no sé si te lo pregunté, ¿quién es el batería de jazz más conocido? Yo no sé si te hice esa pregunta. Pues yo no te sabría decir, digamos, por decirlo así, el gran público, la gente general, si conoce algún, ni siquiera algún batería de jazz. Claro, bueno, yo conozco a muchos, pero... Coño, pero vosotros los que sois de jazz... Vamos a ver. ¿Quién es el que más o menos tiene más...? Por ejemplo, uno... Sin duda, el que estamos escuchando ahora, Art Blakey, es uno de los más famosos, sin duda, de jazz y de toda la historia. Porque fue el líder de una banda que estuvo en activo, lo que hablábamos, casi 50 años. Entonces, imagínate, son ya generaciones de músicos y unos discos que están ahí, que son de los principales discos de la historia del jazz. Y ahí al frente está un batería como Art Blakey. Entonces, Art Blakey, sin duda, es de los más conocidos. Entonces, bueno, hay otros, más Rose, que hablamos de él también antes, y quería poner otro disco de él también, ¿no? Pero es igual, no sé si fue tan... Sí que hizo discos en solitario, con su propio nombre, ¿no? Pero como líder, pero Art Blakey, al estar al frente de los Jazz Messenger, pues sí que se hizo muy popular. Y al estar en activo tantísimos años, pues es seguro uno de los más famosos. Oye, vamos a entrar, que me estabas comentando ahora, yo que soy cotilla por nacimiento, estábamos hablando de esa mujer que despechada, en pleno concierto en directo, cogió la pistola. Sí. Cuéntame eso, porque además el documental lo voy a ver. Bueno, porque cuéntame, eso es documental y todo. Y para que luego digan que el rock and roll, no, ni el pues rock and lo roll. Lo que estábamos escuchando antes de los Jazz Messenger, pues ahí teníamos a Lee Morgan, uno de los trompetistas también más conocidos del jazz, que estaba ahí al frente de los Jazz Messenger y que su mujer en un ataque de celos, pues, le disparó en un club. Eso tuvo que... Lamentablemente. Y así fue como murió, muy joven, jovencísimo. Claro. Y aún así es una leyenda dentro del jazz. O sea que podíamos recomendar... Según ella no quería matarlo. Bueno, solo a ver, le pegó un disparo, pero sin querer. Ya. ¿Tú qué crees, Manu? Solo quería darle un escarmiento. Quería... No, pues lo dio, sí. Pero es que te había comentado que ese documental está en Netflix, ¿no? Que sí, se puede ver en Netflix. Hay unos cuantos documentales. No sé si está ahora, pero... Te lo comenté, que yo lo había empezado a verlo. Había y le hace una entrevista, yo creo, a la mujer. Sí, está en la cárcel y, bueno, y salen músicos que lo conocían. Yo no sé y, si salió ya de la cárcel, ¿eh? Y sale contando un poco eso, que ella realmente que disparó sin intención de matarle. Quería como darle un pequeño escarmiento. Para eso le das un azote cuando llega a casa, coño, no le metes un tiro. Y parece ser que tardaron muchísimo en asistirlo, o sea, tardó muchísimo en llegar la ambulancia. Y mira, el otro día después. El otro día, claro, es que hay que llevarlo todo a aquella época. En el último programa de Movida en la Cantina estábamos hablando de Bessie Smith, que es una de las grandes cantantes de blues de los años 30. Esta mujer tuvo un accidente de coche y falleció en parte de varias versiones, porque, claro, tuvo que ir una ambulancia para negros, lo primero, ojo. Y luego tuvieron que llevarla a un hospital para negros. Pues esto, pues imagínate. O sea, pues que en aquella igual. Época... Estaban tocando en un club pues para negros seguramente, y eso también influyó. Sí, ahí lo cuentan. Como que realmente igual esa herida, por lo visto, o sea, no murió en el acto y esa herida estuvo, por lo visto, no sé cuánto tiempo, pero tardó muchísimo en la ambulancia y se podía haber salvado, según cuenta, sí. Oye, pues aquí seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, Movida la Cantina, con todos vosotros hasta la 1:30 de la madrugada, disfrutando del mejor jazz y de los mejores baterías de jazz con nuestro amigo Manu Molina. Oye, te voy a preguntar luego precisamente que me recomiendes o que nos recomiendes algún documental para ver, para iniciarse en el mundo del jazz. Pero como dirían en la tele, ahora no, después de la canción. ¿Y qué canción es la que me vas a recomendar? Bueno, ahora vamos a retomar a otro de los grandes que es de mis favoritos. Es como, bueno, el padre, el abuelo de la batería de jazz, que es Max Roach. Y un disco muy especial porque es un trío, bueno, un disco único y irrepetible. Nada más y nada menos que Duke Ellington y Charles Mingus, grandísimo contrabajista y compositor y una figura muy importante en el jazz de los años 60 también, y Max Roach. Y decir también que en esta época, lo que hablábamos, de todo el racismo que sufrían estos músicos, porque son todos de los que estamos hablando de momento, son todos músicos afroamericanos, y bueno, en especial, tanto Duke Ellington como Charles Mingus como Max Roach, eran músicos que en los años 60, pues como no podía ser de otra manera, pues estaba muy... Vamos, muy involucrado en lo que era pues todas las revueltas que hubo en Estados Unidos en favor de los derechos de los afroamericanos, por supuesto, ¿no? Oye, era amigo personal de Malcolm X, por ejemplo, Max Roach, el batería. El jazz en aquella época, claro, hizo que la música fue un... de los primeros movimientos, digamos, que fusionó la gente blanca y la gente de color, ¿no? Porque esta gente, sí, lo mismo ha actuado para gente blanca, claro, que para gente de color, ¿no? Precisamente de lo que hablamos antes en el, creo que fue en el trío de Benny Goodman, y fue de las primeras formaciones que mezcló a músicos blancos y músicos negros. Bueno, pues venga, vamos allá. Concretamente, yo tengo aquí ya el vinilo preparado para arrancar canción. Bien, entonces vamos, artista, con un disco, lo que te digo, disco único. Irrepetible. Un trío formado por Duke Ellington, Charles Mingus y Max Roach. Qué bien se lo van a pasar en este trío. 1962, seguimos el mismo año, un disco que se llama Money Jungle y el tema A Little Max. Thank you. Bueno, no ha llegado a los cuatro minutos. ¿Qué te parece? Bueno, para compensar el otro. No, este es de los más cortitos. La mayoría de los temas entre las improvisaciones. Pero bueno, esto ya viste, ¿no? Es una improvisación, un divertimento que hicieron ahí un poco dedicado a Más Dos, con este ritmo también latino, tipo cha-cha-cha. Y bueno, lo que te comentaba, ¿no? Que esta gente, bueno, tanto Charles Mingus como también Duke Ellington, Mas Rhodes, estaban como la mayoría de los músicos afroamericanos, como Sonny Rollins o John Coltrane o Miles Davis, en estos años 60, pues estaban ahí, bueno, muy muy metidos en todas las, todo lo que fue toda la revolución que significó los años 60 para el pueblo afroamericano. Y como decía el propio Mas Rhodes, el jazz ha permitido a los artistas afroamericanos emanciparse y poder ser ellos mismos. Eso siempre reivindicaban. Pero estos artistas, porque algunas veces ha pasado que pensábamos que ganaban mogollón, muchas veces tenían que grabar, actuar en infinidad de locales. Claro, tú imagínate Nueva York, años 30, 40, ¿no? Lo que debía ser estar tocando en un local, todo el mundo se conocía, cambiaban a otro local. Esta gente llegó a hacer, bueno, quitando, me imagino, los peces gordos o los clásicos, ¿llegó a hacer dinero o por lo contrario? Nada, músicos que, a ver, trabajaban muchísimo. A ver, en este caso tenemos detrás a Duke Ellington, que tiene una carrera larguísima, pero otros, Mas Rhodes, por ejemplo, sí que en los años 40 estuvo en la revolución del bebop, pero él también luego se dedicó a la enseñanza, además de hacer pero muchísimos discos, es decir, una gente que trabajaba muchísimo. En según qué épocas tocaban más o menos, pero en los años 60 sí que grabaron muchísimos discos y sí que estaba muy inactivo y tocando mucho, y además algunos también dedicados a la enseñanza, como el caso de Mas Rhodes. Ya, pero bueno, eso deben ser como pocas excepciones de los formales, ¿no? Digamos, ¿no? Porque los demás... Bueno, sí, también es verdad. Sí, sí, Mas Rhodes es de las excepciones en ese caso. Sí, sí. Y que bueno, tiene una carrera larguísima. Claro, es que en aquella época, claro, es que lo del racismo... Es que no nos damos cuenta lo que era aquello. Yo me acuerdo un documental que vi que era sobre... Creo que era Nat King Cole, que era, imagínate, un negro, Nat King Cole, pero era de los más conocidos de la música en aquellos años, ¿no? Se va a vivir, se compra una casa de lujo en una barriada acomodada, y aun siendo alguien muy famoso tenía problemas con los vecinos porque había llegado una persona de color. O directamente sí, no les dejaban entrar, claro, por la puerta principal en los sitios donde iban a tocar ellos mismos. Tenían que ir a... Imagínate. Claro, es lo que comentaba yo. Imagina que viene, por decir, alguien muy famoso al Jovellanos y tiene que ir a dormir a Oviedo porque no le dejan alojarse en ningún sitio. Y toda esta gente... Pero ya, pues eso, en los años 60 empezaban un poco a salir de ahí, ¿no? Y a decir, no, pues aquí estoy yo y no voy a permitir eso. Y, bueno, Miles Davis mismamente, ¿cómo fue? En el Birland creo que fue, que había tocado esa noche y salió a acompañar a una chica... al taxi, no sé qué, y un policía ya le dijo como, en plan, ¿qué hace aquí? Circule, tal, ¿no? Y él se puso, no, yo es que, mira, soy este de aquí del cartel, Miles Davis, estoy aquí. Y entonces ese policía le dijo, no, circule o le detengo, tal, total, que lo siguiente, le pegó y lo detuvieron. Tuvieron que ir a sacar al abogado, sale, hay fotos de Miles Davis en plan, de todo ensangrentado, o sea, sí, le pegaron una paliza en el documental y le detuvieron, por ejemplo. Sí, sí, era lo que te iba a comentar. ¿Qué documentales de jazz recomiendas tú, o sobre artistas, para empezar, si alguien quiere empezar a ver algún documental sobre jazz? A ver, este de Miles Davis a mí me gustó mucho, se llama The Beat of the Cool. Yo lo vi, es el que me recomendaste, también, ¿no? Es el nombre también de un disco de Miles Davis, pero habla sobre la vida de Miles Davis, pero que es como hablar, bueno, de toda la historia del jazz moderno, prácticamente. Claro, que yo no lo sabía, por ejemplo, que Miles Davis era de familia negra, pero de familia con mucho familia dinero, eso sí. De familia adinerada. Sí, sí, sí. No, pues mira, yo por pensé... Por eso pudo ir a estudiar, y fue de los que estudió, fue a Nueva York a estudiar, y lo que pasa es que, bueno, estaba estudiando ahí una de las mejores escuelas, pero a la vez ya estaba tocando en los clubs también. Sí, no pensé yo que Miles Davis, que era de... Que bueno, que luego tenía sus problemas por ser de color. En ese caso sí, lo sufrió y sus padres y eso lo le afectó mucho. Y él, claro. A partir de ese momento también se involucró mucho más en todo este movimiento. Claro, yo me acuerdo, yo no sé si fue la primera vez que vino Miles Davis, vino a tocar a Oviedo. La primera vez que vino debió ser en los años 80. Y él comentaba un poco así el problema del racismo que por ir por ser negro y conducir un cochazo, que eso ya significaba que le paraban prácticamente todos los días. Que a él que le gustaban mucho ahí los cochazos, pero claro, Ya. Imagínate. Oye, ¿qué te iba a comentar? A ver, venga, vamos ya con... Vale, pues luego volveremos a Miles Davis. Hombre, claro que sí. Porque... Y escucharemos muchos de los discos que hizo en los años 60, que a mí me gusta mucho lo que hizo mediados, pero ahora también quería, bueno, cambiando un poco de tercio lo que hablábamos, ahora vamos a ir a músicos blancos, ¿no? Hasta ahora lo que hablamos de, bueno, la mayoría, ¿no? Músicos afroamericanos, también había músicos blancos, por supuesto, en el jazz, músicos muy importantes, como Bill Evans, uno de los grandísimos pianistas de toda la historia, que sí. A mí personalmente es de los que más me gustan, y por supuesto, un grandísimo batería de su trío clásico, como Paul Motian. Vamos a escuchar un tema del año 61, un blues que se llama Israel, de Bill Evans Trio. Bueno, pues hemos cumplido la primera hora de programa. Bueno, tenía una pregunta que iba a hacerte. Oye, en el primer programa te preguntaba un poco cómo veías lo que es la música en Gijón como ciudad, y cómo ves que se trata el jazz culturalmente en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, bueno, la radio también. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, el jazz, partimos que es una música muy muy minoritaria, ¿no? Bueno, tuvo su época de esplendor, digamos, y poco lo que de la época que estamos hablando hoy, anterior. Luego comentaremos que ya en esta época, ya en los años 60, ya con la aparición, bueno, y la evolución del rock and roll y del rock, fue cuando empezó ya a desbancar al jazz, ¿no? En cuanto a público, sobre todo. Y hoy en día, pues seguimos desde entonces, diría yo, que el jazz está ahí como en un segundo, tercero, cuarto plano, sí, en lo que es la cultura y lo que es la música, y en los medios de comunicación también. Se le ha colgado el San Benito de música de culto, ¿no? Tiene sus festivales, eso sí, ¿no? Los festivales de jazz, grandes festivales de jazz, siempre hay, pero que ya tienen que tirar de también de grupos que no son de jazz, porque tampoco hay tanto, ¿no? Pero bueno, a un nivel más pequeño y local, sí que diría que lo que comentamos el otro día, que en Gijón, por lo menos, para ser una ciudad así pequeña, sí que hay varios locales que apuestan por el jazz, hay conciertos de jazz, hay músicos de jazz, a nivel de Asturias también, hay grupos, hay gente que tiene discos publicados, o sea que, bueno, a nivel local creo que no está mal, y que en los últimos años también se está desarrollando, y yo creo que está bastante bien, porque es aquí a nivel local, a nivel global, ya. O a nivel nacional. Aquí siempre se mencionan, al hablar de España, el de Vitoria, el de San Sebastián, ¿cuál hay más por ahí? Ciudades, en Asturias, bueno, ¿cuál es el más importante? A ver, antes era el de Oviedo, que por ahí pasaron todos los grandes del jazz. Pero era también jazz blues, digamos, ¿no? Yo me acuerdo. No, pero jazz y de Miles Davis, Dizzy Gillespie, o sea, creo que. Pero hace años, ¿eh? Yo eso no lo vi, pero en Oviedo sí que era el festival más importante. Y bueno, Gijón lleva años también el festival de jazz, traen a gente de fuera, a veces hay conciertos interesantes, pero bueno, es un festival pequeño. Hoy en día, digamos, yo creo que la meca del jazz en España es Barcelona. Ahí es donde están los mejores músicos, también están las mejores escuelas donde puedes estudiar jazz. Y bueno, sí que hay, ¿no? Y hay clubs de jazz, pero bueno, es una música eso muy muy minoritaria, ¿no? Por eso hay que defenderla. Yo creo que sí que hay muchos músicos jóvenes que tocan jazz y que tiene bastante proyección, y que en los últimos años mucha gente, igual que yo, que me fui a estudiar a Pamplona Jazz, otra gente fue al País Vasco, a Galicia, en muchos sitios que ya se puede estudiar jazz en los conservatorios, en pocos sitios, pero bueno, sí que hay una nueva generación, digamos, de músicos de jazz. Tal vez tendríamos que acostumbrar ya desde en los colegios, ¿no? A que la gente, cuando tiene 10, 9 años, empiecen a escuchar otros sonidos que no sea el reggaetón y el mueve el cucu y cosas ya. De esas, ¿no? Por supuesto, es un poco claro. También falta de, ¿no? Pues sí, porque eso es, si se pudiera empezar a estudiar desde antes, o igual que el rock, también en Barcelona ya puedes estudiar rock o otros estilos, o música latina. Pero aquí, por lo menos, no tienes que ir a estudiarlo fuera, y en el caso del jazz también es verdad que no hay una enseñanza reglada, digamos, en el conservatorio, que puedas acceder ya desde niño, ¿sabes? O empezar poco a poco con la improvisación, ¿no? Sino ya tienes que acceder directamente igual a un grado superior, ya más mayor, ¿no? No hay la tradición esa que igual en otros países, o en Francia, por ejemplo, ya no digamos en Estados Unidos, ¿no? Pero en otros países sí que tienen otro tipo de enseñanza, que igual tiene mucha más trayectoria. Sí, porque me estaba acordando yo ahora, bueno, que lo recomiendo para yo que estaba estos días empezando, pues claro, Televisión Española tiene un archivo increíble, sobre todo en el programa Jazz Entre Amigos. Jazz Entre Amigos, y es el mismo. Era de Radio Jazz. Era jazz el, es el mismo, sí. De Radio. Sí, sí, el Jazz Porque Sí y A Todo Jazz. Y A Todo Jazz. Jazz, sí, sí. Y Cifu, luego, el grandísimo Cifu. Pero bueno, ya falleció Cifu, ¿no? Sí. Cifu para los amigos. Hace unos años ya. Pero bueno, ahí están los podcasts, yo todavía a veces los escucho. No, sí, yo me acuerdo cuando la pandemia, cierto, entré en internet y unos documentales impresionantes. Cifu, que él especialmente le gustaban las baterías y que él era un batería frustrado. que a él siempre le gustó la batería, creo que no sé si empezó a tocar un poco la batería y él siempre lo decía. Y él, bueno, controlaba de todo jazz, pero especialmente los baterías, tiene programas especiales hablando de cada uno de estos que estamos comentando aquí. Y era un especialista y en eso, bueno, sí que, por ejemplo, esos programas y sigue habiendo programas de radio, por supuesto, dedicados al jazz. Claro que sí. Bueno, pues aquí estamos nosotros en esta versión pobre, cutre, no cutre, pero bueno, en versión pobre y modista de Ya estoy aquí. Claro. Intentando aportar nuestro pequeño granito de arena. Ojo, y si hubo segunda parte es porque la primera parte fue muy aclamada, alabada, bien. Gente con la que hablamos, pues que nos animó falta en parte. Un poco de eso, claro. Que la gente lo conozca, por lo menos. A veces pasa mucho en el jazz que hay mucho desconocimiento y la gente, como te decía, tiene muchos prejuicios, muchísimo, con el jazz, ¿no? Y no se pararon igual y escucharon discos, suena esta música, yo qué sé. No, es un coñazo, estos solos, tal, ¿no? Es que el jazz son más de 100 años de música, hay para todos los gustos. No, ya, por eso te decía lo de también a ciertas edades acostumbrar el oído, ¿no? A escuchar ciertas músicas, porque tal vez, yo no sé en tu caso, pero en mi caso, que somos varios hermanos, yo mucha música de la que he escuchado al principio era la que escuchaba de mis hermanos. Luego no quita que para que cada uno vaya por sus caminos, ¿no? Pero desde luego, cuando tú tienes una base musical ya interesante, pues si en casa desde pequeño escuchas jazz o escuchas rock, esa base ya estás acostumbrado a ciertos sonidos, ¿no? Por lo que sea, o por amigos, alguien que te deja un disco un día, de repente, pues mira esto, empiezas, o Kind of Blue de Miles Davis, o cualquier disco que te llame la atención, empiezas a investigar un poco y ves que hay un mundo ahí musical amplísimo y, bueno, que ahí es, no sé, a mí me enganchó desde el principio, digamos, igual que a mí, a mucha otra gente, espero que a ti también empiezas a, sí, vas un poco por lo que te guste más, ¿vale? Pues la tradición del blues, hay muchísimo jazz que bebe de la tradición del blues. Sí, los primeros años 30, 40, ¿no? Y posteriormente, porque pasa también que luego las corrientes, como lo que estamos comentando aquí, años 60, luego se mantienen muchas de esas corrientes. Es decir, que había músicos incluso de la corriente de la era del swing que seguían tocando, por supuesto, en los años 60. O músicos que venían del bebop, como lo que escuchamos antes, Charles Mingus y Miles Davis, que vienen de esa generación, seguían tocando en los años 60. Iban evolucionando un poco. A eso se iban añadiendo las nuevas generaciones, pero todo sigue ahí, ¿no? Todo continúa. Y también luego se fusiona. Ya veremos, luego se va fusionando con las músicas que van apareciendo, igual que hoy en día. Pues venga, vamos a continuar. Siguiente peldaño. Bien, vamos ahí con otro batería, ya que estábamos escuchando antes a Bill Evans Trio, que es un poco dentro de, en los años 60, representaba un poco al jazz más convencional, ¿no? Entre comillas, y más de la tradición del swing, ¿no? Más clásico, por decirlo así. Hay otro batería que me gusta muchísimo, también, que es súper elegante, igual que veíamos de Paul Motian, con las escobillas, muy delicado, otro tipo de jazz, digamos, diferente al de Art Blakey, que es como ahí con mucha potencia, mucha pegada y más africano. Esto es un poco lo contrario, ¿no? Dentro del mundo del jazz y de la forma de tocar la batería. Entonces vamos con Sally Mann, que es un batería también que fue líder de banda a partir del año 55. Digamos que ya formó su propio grupo, empezó tocando incluso con Big Bands, la Big Band de Stan Kenton, que fue una Big Band muy conocida en los años 50, y fue muy importante también porque tuvo un club de jazz por el que pasaban todos los músicos de la época. El club de jazz lo tuve desde 1960 hasta el 74, se llamaba el Sally Mann Hall Club en Los Ángeles. Y bueno, ahora vamos a escuchar un tema en directo con su propia banda en un concierto en Manchester en 1960. Thank you. We'd like to continue now. Before we get started here, I'd like to take a moment to introduce the fellas in the band to you. On tenor saxophone, formerly with the Woody Herman Orchestra, Mr. Richie Kamuka. On trumpet, formerly with the great Dizzy Gillespie band, Mr. Joe Gordon. On bass, also formerly with the Woody Herman Orchestra, Mr. Monty Budwig.

nada, Manu, como se decía antiguamente, cómo mola la gramola, macho. Muy ¿y guapo es, este. ¿Y es dónde era este, dónde estaba grabando? Era un concierto en Manchester, de Seliman and His Men. Ah, en Manchester, mira, tú una ciudad que nunca piensas que va a ser ya, siempre se te acuerda. Pues bueno, ahí estaban, es que, bueno, todos, ya veremos también otros músicos, pero venía mucho a tocar a Europa. Y era una gente de la corriente del jazz de la costa oeste, de Estados Unidos, de California, de lo que hablamos antes, ese sonido con mucho swing, ¿no? Que sea un poco más la tradición. Y en este caso sí estaban de gira ahí por Inglaterra en 1960 y con gente muy importante como el pianista Russ Freeman, que también tocó mucho con Chet Baker. Sí, que es el en Inglaterra, costa oeste, es eso, jazz, ¿no? Estos eran de lo que se llamaba el West Coast Jazz, era de California. La costa oeste de Estados Unidos. Claro, porque esta gente, luego, claro, aparte de todos los problemas, solían luego dedicarse mucho a, incluso muchos de ellos se establecieron en Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Yo no sé. Francia, sobre todo, es un país que ha recibido con los brazos abiertos a infinidad de músicos, ¿sí? Efectivamente, y ya desde, bueno, no sé cuándo fue el primer festival que ya Miles Davis, creo que a finales de los 40... ya estuvo tocando en París y siempre les trataban muy bien en Europa. De hecho, algunos directamente fueron a vivir a Europa. Claro. Cuando todo esto que hablamos, el racismo que sufrían en Estados Unidos, luego llegaban a Europa y aquí eran recibidos como estrellas. Claro, no eran. Casi como también en Japón, claro, ¿no? Pero, no, es que pero en París especialmente. Entonces estaban encantadísimos de venir a Europa y algunos de ellos se quedaban a vivir aquí directamente. Con los del blues lo mismo, Memphis Slim, Willie Dixon. Pues mira, mucha gente se venía a los festivales de jazz y de blues y se quedaban aquí, eso claro. Es, y hablando de baterías, Kenny Clarke, uno también de los pioneros de la batería, pues directamente, eso ya desde en los años 50, creo, ya estuve viviendo en París y se dedicó a la enseñanza y ya vivió en Europa el resto de su vida. Oye, por desgracia, a los que nos gusta el rock and roll clásico de los 60 y los 70, los 80 fueron, a nivel de percusión, una época un poco almorrana, un poco dolorosa, porque aquellas baterías que empezaban a sonar de sonidos pregrabados, ya. Eso por suerte en el jazz no lo tuvisteis, ¿no? Pues mira, efectivamente, lo estaba pensando yo, escuchando, bueno, toda la evolución que hubo de finales de los 60, que luego os meteremos un poco, sin entrar demasiado en eso, pero sí que un poco empezó a cambiar todo a finales de los años 60, igual que aparecieron los pianos eléctricos, los sintetizadores, todo esto. Sin embargo, en la batería no afectó tanto al sonido. Eso es verdad. Te hablo de a partir de finales de los 60. Luego, por supuesto, fue cada vez a más el tema de los sonidos y en los 80 sí que cambió el sonido, sí, y eran las cajas, mejor, de ritmos ya, y tal. A lo mejor no tanto en el jazz, ahí sí. en la música pero funky, en el jazz sí, no, en el jazz no. En el jazz es verdad que por lo menos la batería se mantuvo como batería acústica. Tuviste suerte. Se mantuvo, sí. Se cambiaron todos los otros sonidos y cambió muchísimo toda la estética musical, pero sí que el instrumento como batería acústica, eso sí que se conservó. Oye, estamos dejando un poco de lado el protagonista de esta noche, que es la batería. ¿Cuál es la batería más cara que has visto tú? Bueno, claro, todo dependerá de la marca, ¿no? Yo me acuerdo de crío, claro, las primeras baterías que recuerdas son las de tus grupos favoritos. Yo me acuerdo de la Ludwig, yo creo que es la primera batería que me acuerdo de conocer. Luego están las Yamaha, las Roland, marcas, ¿no? Míticas marcas, sí. Pero el precio de una batería, lo más caro que has visto tú, bueno, sin meternos ya en grupos de estos que les daba para llevar 40 cosas, ¿no? Pero claro, es que la batería, además, que digamos que todavía es un instrumento que está en evolución, pero así, como hablábamos, que empezó con el invento del pedal del bombo, pedal de Charleston, juntas un bombo, una caja, un tom, luego eso, cada vez le puedes añadir más instrumentos de percusión, más platos, más timbales, puedes hacerte una batería que sea como, claro, pero una es habitación añadir, entera. Añadir muchas veces para nada, porque sabes que no vas a tocar ni la mitad. Depende de lo que del pones estilo. Bueno, ya, pero bueno, yo me acuerdo baterías de heavy así en los años 80, que aquello era a ver quién ponía más platillos, es que a ver quién va ponía... por modas y por la estética musical. Son mucho modas, no sé, yo uso el set más básico y sí que llegué a usar de cuatro timbales, en plan dos aéreos y dos timbales base, llegué a usar tres platos, lo máximo, pero ahora llevo el set básico de timbal aéreo, timbal base, un plato de crash, un plato de ritmos, el Charleston, casi lo básico, y nunca fui de batería, bueno, ni caras. Es más, hoy en día tampoco tienes que gastarte mucho dinero para tener una batería que suene muy bien, eso también es verdad. Y yo sí recuerdo de ver baterías, pero ya ves, tú no era ni cara, pero recuerdo sí de niño de esto que pasa por delante de una tienda de música y fijarme en una batería y me quedé con qué batería era y era una Yamaha Power 5, que seguro que es muy barata, pero yo me acuerdo que me... Que, bueno, de crío, ¿no? De pasar bueno, por delante, que me gustaba y me llamaba mucho la atención y me flipaba. Y luego la teníamos en el conservatorio esa batería, pero que no era una batería muy cara. Yeah, yeah. Pero bueno, claro, tú cuando... Por ejemplo, yo me fijo, por ejemplo... Yo ahora sí uso Ludwig, lo que decías, si uso batería Ludwig, pero Ludwig no de las caras. Deep Purple, por ejemplo, Ian Pace, el batería era Ludwig la que utilizaba. Yo por eso, cuando eres crío, pues te fijas en esas... ¡Hostia, mira, una Ludwig! ¿No? Era ya como tal, ¿no? Como si veías un bajo Hofner de Paul McCartney. Que son muy guapas, ¿no? O sea, a mí sí, yo físicamente sí, me gusta, ¿no? Sí, aparte de que me gusta el instrumento como tal, físicamente la verdad que sí que... Me fijo y hay baterías que me gustan mucho. Pero es que me estoy acordando, por ejemplo, Charlie Watts, el batería de los Rolling, él es músico de que jazz. Le gusta muchísimo el jazz. Claro, él decir, que tiene un libro, creo, hablando... No, y él tiene una banda de jazz. Que me parece que editó un libro. Y los Rolling, la batería es lo más sencillo que puedas encontrar. Sí, pero sin embargo, bueno, hay que hacerlo así, también es verdad. Hay que hacerlo así. Y llegar a ese punto de, pues mira, esta guitarra, este riff de guitarra, le voy a meter este ritmo exacto y solo hacer esto. Llegar a eso... Es muy complicado. Pero me refiero que nunca cayó en el pecado de decir, joder, soy el batería de los Rolling y voy a traer una batería aquí que vais a flipar. Efectivamente, ¿no? Y quizás por... el set más sencillo. Quizás por no sé, por sabiduría, ¿no? Yo creo. Pero es muy interesante eso, ahora que lo dices, un poco la influencia del jazz en el rock y del rock en el jazz. Y en ese caso, por ejemplo, mismamente en los Rolling Stones, el batería... Le gustaba muchísimo el jazz, le gusta muchísimo y tiene jazz, un grupo de jazz. Pero es que no solo ese, sino muchos baterías de los 60, de grupos míticos de rock de los 60, el batería de Who, el batería de Jimi Hendrix Experience, Mitchell, que me encanta, les encantaba el jazz. Se fijaban en el jazz y eso influyó, por supuesto que influyó en su forma de tocar, es decir, influyó en el desarrollo del rock también en los años 60. Oye, ¿qué te iba a comentar? Venga, vamos... Ah, bueno, claro, es que vamos a escuchar un clasicazo, estos siete pasos para el cielo. Cambiamos de tercio, vamos con otro batería de los, bueno, de los grandísimos y de los más originales y más personales, que fue también después de los pioneros del jazz rock. En este caso lo vamos a escuchar con el quinteto de Miles Davis de los años 60, de 1963, cuando empezó... Fue reclutado por Miles Davis, que era como un ojeador, un cazatalentos, y que lo fichó, él creo que tocaba con Jackie Marling en esos años, Tony Williams, con tan solo 17 años, ojo. Y ya solo con 17 años lo fichó Miles Davis y estuvo con Miles Davis hasta el año 69 o 68, creo que grabó 6 discos. Y bueno, vamos a escuchar de lo primero que grabó con Miles Davis. Pero bueno, son 17 años, claro, son el típico negrazo que tú lo ves y parece que tenía 25. No, oye, y sobre todo lo escuchas y parece que tenía 50. Pero estos músicos de esta generación, ¿eran todos autodidactas? No eran todos autodidactas. Y, por supuesto, Tony Williams, él mismo lo decía, él estudió muchísimo, tenía un maestro que es muy conocido, Alan Dawson, tiene libros... Y él estudiaba los clásicos, lo que escuchamos antes, por ejemplo, de Art Blakey y Max Rhodes, Tony Williams, ya de muy joven, él conocía esas baterías y los había estudiado. Es decir, sabía tocar al estilo de Max Rhodes, sabía tocar al estilo de Art Blakey, conocía la técnica de caja, había tocado los paradildes como tú y todo eso. Lo sabía, o sea, había estudiado muchísimo, con tan solo 17 años, pero... tenía la creatividad de poder tocar en su propio estilo y no tocaba ni al estilo de Art Blakey ni de Max Rhodes, pero podía hacerlo. Hombre, está claro que cuando con 17 años te llaman Miles Davis a filas es porque porque eres, vamos, Messi no, lo siguiente. Absolutamente un fuera de serie, que Miles Davis es que estaba pues flipadísimo con él y lo dice en su autobiografía, que era pues la esencia del grupo. Él decía que era como el fuego, la chispa de la creatividad que tenía ese grupo nuevo, que no solo estaba Tony Williams, sino que estaba Herbie Hancock también, muy joven. Eran todos músicos muy jóvenes, que tenían todos, pues eso, 15 años menos que Miles Davis, ¿sabes? Y decía él que, bueno, especialmente a Tony Williams lo quería como a un hijo. Y vamos a escuchar eso de las... Creo que fue la primera grabación que hizo él con el mítico quinteto de Miles Davis de los 60, Tony Williams. Siete pasos al cielo. We'll be right back. Pues nada, son la 1:03. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente y Home. Y aquí estamos entrando en la recta final de este segundo programa dedicado a los baterías de jazz. Un programa organizado y llevado perfectamente y maravillosamente por Manu Molina. Y, oye, ¿qué te iba a preguntar yo? Sabía que te iba a preguntar algo y ahora bueno, hay que hacer un poco publicidad de la academia, Manu, por favor. Venga, te doy tus 30 segundos de publicidad, aunque en Radio Crash no hay publicidad, cuña pero publicitaria. Venga. A ver, estamos dando clases en la Escuela de Música Moderna Jazz Made in Earth, la calle Los Pedregales, número 8. Y ahí estoy yo dando clase de batería. ¿Y qué otros instrumentos hay, por ahí? Cristina Montul está dando clase de piano, Horacio García, clases de contrabajo, piano eléctrico. Y en el curso que viene pues tendremos más instrumentos, trompeta, clases de voz, clases de combo. Oye, y teniendo en cuenta que este verano parece ser que no me voy a alejar mucho de aquí, ¿va a haber algún concierto de esos que hacéis en la academia o va a ser difícil con esto del...? De la escuela no, pero sí habrá conciertos la calle, de arte en la calle, del ayuntamiento, que van a poner tarimas. Ah, es verdad, sí, en diferentes sí. plazas de la ciudad. Y sí que vamos a estar tocando. Y bueno, próximamente sí que vamos a estar tocando el trío, Cristina Montul Trío. Vamos a estar tocando en el patio de La Favorita. Pero bueno, todavía está cerrado el patio, ¿no? ¿Abrirá dentro poco? Abre, sí, va a abrir ahora. Y vamos a estar tocando ahí, es el viernes día 10 de julio. Es que me hace gracia lo del patio de La Favorita. Yo creo que te lo comenté, yo tengo un amigo que vivía ahí. Es más, el patio realmente era el patio de su casa. Eso hace muchos años en la tienda de comestibles, claro, te estoy hablando de los años 80 o así. Pero bueno, que se... Haciendo conciertos todos los viernes, mucho allí, claro. Ya, haciendo jam sessions también. Se necesita que la ciudad espero que retomen claro, los conciertos. A ver, vamos a ser el primer concierto y espero que sigan, estaban haciendo los viernes. ¿Qué era, los jueves cuando había la jam? Todas las semanas, en el patio, ahora los viernes. Esta última temporada se pasó a los viernes. Estamos organizando jam sessions una vez al mes, pero todos los viernes había conciertos de jazz. Y ahora esperemos que retomen esos conciertos. Oye, una pregunta. Bueno, me imagino que tendrá que ver mucho con las influencias. Yo no sé si lo hablamos en el otro programa. Hablamos de eso, del jazz de Nueva Orleans, que no tiene nada que ver a lo mejor con el jazz de la costa oeste o el jazz de la... ¿no? Mm-hmm. Del jazz americano. La evolución, digamos, dentro del jazz, hay muchos tipos diferentes de jazz. Lo que hablamos, el jazz más tradicional, como decías, de Nueva Orleans, de las marching bands. Sí, más sección de metal, ¿no? Instrumentos, viento y percusión de la calle, que se puede ver en los desfiles, esa tradición. A lo que estamos hablando ahora, después del bebop, el post-bop, John Coltrane, en los años 60 ya otra evolución más, la aparición del free jazz, que realmente eso sí que fue ya como el antes y el después, que influyó mucho a otros músicos sin hacer free jazz del todo, digamos, totalmente libre. Sí que cogieron muchos parámetros que utilizan el free jazz de, venga, pues ahora vamos a romper el ritmo aquí, vamos a hacer desplazamientos o vamos a cambiar, vamos a salirnos aquí a la tonalidad, a buscar timbres diferentes. Eso influyó mucho en el jazz, sobre todo eso, en los años 60, y a partir de los 60 hubo un cambio muy... muy bestia, digamos, ¿no? Y Miles Davis casi fue la figura que pasó por casi todos esos estilos, no todos, ¿no? Del jazz de Nueva Orleans no, pero del bebop en adelante sí, desde el bebop al jazz rock, digamos. Claro, habría músicos que eran más, ¿cómo te diría yo? Que les gustaba más... O más conservadores. Claro, habría algunos que serían más conservadores y no les gustaba mejor experimentar con nuevos sonidos, mientras que a otros les encantaba absorber todos los sonidos nuevos. Por eso nuevos, decíamos, ¿no? Que en la línea más conservadora, podemos decir, estaba Chet Baker... Estaba Bill Evans, que lo escuchábamos antes. Estaba Selimán, batería que escuchamos antes, de la costa oeste, el cool jazz. ¿Vale? Luego John Coltrane sí que evolucionó bastante y sí que estaba a finales de los 60, bueno, o poco antes de morir, sí que estuvo más en la línea cogiendo elementos del free jazz, de Ornette Coleman, que fue el saxofonista muy importante en esa época. Y Miles Davis también fue de los que fue, digamos, que evolucionando completamente hasta llegar al jazz rock y hacer ahí unas cosas absolutamente experimentales, ¿no? Esto que escuchamos ahora todavía no, estamos escuchando un tema del año 63 Y bueno, ya empezaba a evolucionar un poco, ¿no? Pero donde dio el cambio total fue a partir del año 68, que se metió ya en el tema más eléctrico, con los, lo que hablamos, pianos eléctricos, bajo eléctrico, y ya en el año 69, eso lo escucharemos luego. Y luego también está la, el estilo de la onda del soul jazz también, ¿no? Toda la influencia que tuvo, escuchamos antes el órgano Hammond B3, pero toda la influencia que tuvo de la música soul, ¿no? Toda la música negra que apareció en los años 60, la Motown y todo esto, ¿no? También tuvo muchísima influencia en el jazz, por supuesto. Oye, a ver, nos quedan, yo te dejo hablar lo que quieras, 1 y 8 minutitos. Siguiente tema, 5:32. Ya sé con qué vamos a acabar porque me lo has comentado mediodía y es, vamos, una gozada total. Pero venga, ¿qué es lo que va a sonar ahora? Venga. Ahora quería poner un tema de los más conocidos de la historia del jazz, del pianista Herbie Hancock, que lo escuchamos antes acompañando a Miles Davis, que formaba parte del quinteto joven de Miles Davis de los años 60. Y también está el protagonista del que estábamos comentando, Tony Williams, el jovencísimo batería Tony Williams, 1964, tema mitiquísimo, canta Loop Island. melodías que ya no sé, sí, por lo menos a mí ya me empiezan a sonar ya familiares, claro, ¿no? De haberlas muy, escuchado muy otra fama. Sí, además, sí, hubo una remezcla en los años 90 de grupo US3 que usaban samples de este tema y se hizo muy popular también. Oye, a ver, bueno, sí, nos quedan todavía un par de... Pero bueno, digamos que los últimos minutos van a ser 100% Miles Davis, ¿no? Podemos decirlo sí, así, ¿no? Sí, sí. Ahora después escuchar a Herbie Hancock, que formaba parte también de la banda de Miles Davis. Lo que acabamos de escuchar estaba, digamos, la sección rítmica del quinteto de Miles Davis de los años 60, pero liderado por Herbie Hancock. Teníamos a Tony Williams, el jovencísimo Tony Williams que comentábamos antes, que tenía a todos asombrados. Incluso Miles Davis decía que cuando fueron a tocar la primera vez a Europa, la gente sobre todo quedó alucinada con Tony Williams por lo joven que era, por cómo tocaba sobre todo, y también porque no lo conocía, ¿no? Porque bueno, los otros músicos más o menos eran un poco más mayores, tenían más trayectoria, o Herbie Hancock ya lo controlaban, pero a Tony Williams decían, este hombre de dónde salió, ¿no? Que dejaron a todo el mundo asombrado. La primera vez que ya vinieron a tocar a Europa, ya, eso, el año 63, ya habían hecho giro, lo que hablamos antes. Venían a tocar a Europa casi todos los años del 63 y hicieron una gira también muy muy extensa en Europa en el año 67 con esta misma formación. ¿Y por cuál era la razón, no me acuerdo ahora, en el documental, por la que había dejado a Miles Davis este músico? ¿Problemas? ¿Tony Williams? Sí, ¿problemas personales? No. ¿Qué va? No, se llevaba muy bien. Lo que pasa que, al igual que, bueno, que Herbie Hancock, como casi todos los músicos que pasan por Miles Davis, eran muy jóvenes, se desarrollaron con él, pero tenían otras inquietudes. En este caso, Tony Williams, él estaba muy en la vanguardia, lo que hablamos del free jazz, Ornette Coleman, toda esta onda le gustaba mucho. Todos los sonidos nuevos que venían del rock, que se estaba desarrollando en los años 60, era por ahí por donde quería tirar él, pero... quería hacer sus propias bandas, igual que lo hizo Herbie Hancock, que sacó sus discos con el sello Blue Note. Pues Tony Williams también, a partir del año 69, empezó a liderar una banda que fue de los pioneros del jazz rock más fusión, pero más rockero. Miles Davis se metió un poco también en esa onda, pero no exactamente eso, ¿no? Pero Tony Williams, el batería, sí que está considerado de los pioneros del jazz rock, pero con la banda que formó, que se llamaba Lifetime. La banda que formó a partir del año 69. Bueno, pues como nos quedan 13 minutitos y queremos aprovecharlos a tope, venga, vamos. Vamos a ir con otro tema del quinteto de Miles Davis con Tony Williams, una composición muy conocida de saxofonista Wayne Shorter, y vamos a escuchar la versión que hicieron en directo en la gira que hicieron europea en el año 67, en este caso con un concierto que hicieron en una ciudad de Alemania, el 7 de noviembre de 1967. Miles Davis Quintet con Tony Williams a la batería. Thank you. Oye, Manuel, ¿de qué año era esto, me habías dicho? 1967. Ah, porque aquí, la gira europea. Hace ciertos sonidos ya con el saxo un poco... Perdón, con la trompeta un poco ya, ¿no? Más, fíjate, más, bueno... Más moderno, no sé si llamarlo así. Bueno, yo creo sí, que tengo bueno, mucha, esos gorgoritos que haces. Sí, por influencia de lo que hablamos antes del free jazz. ¿Sabes? Buscar timbres diferentes... Totalmente, sí, sí, era, claro que habría era una evolución más. Habría puristas que al escuchar eso dirían... Pero bueno, esto no es jazz, claro. Como Wynton Marsalis, por ejemplo. Claro, así, ah, es de los clásicos, sí, ¿podrías decirlo? Sí, de los clásicos, sí, defensores del jazz más clásico. Pues aquí ya se estaban saliendo ya totalmente. Y de hecho cada concierto era diferente, era improvisación pura prácticamente. Sí que respetaban una cierta forma, una cierta armonía, un cierto ritmo, pero se salían mucho bueno, de ahí. Hay que reconocer también, para lo bueno, que me imagino que el free jazz... los alucinógenos, las drogas, algo tendría que ver también en el mundo del jazz. Ya vemos que la heroína jugó un papel bastante importante en la vida de esos músicos y estoy seguro que muchos de ellos a la hora de componer pues se verían influenciados, inspirados bueno, como por el ácido acetil salicílico. En este caso no estoy seguro bueno, hasta qué punto, pero Mal bueno, Davis sí, en Mal su Davis, origen. Joder, Mal Davis, igual que en el rock, ¿no? Toda la psicodelia, pero en el caso del jazz... Lo que fue muy importante fue el disco que se titula así, Free Jazz, de Ornette Coleman, que influyó mucho a los músicos de jazz que estaban un poco, que querían evolucionar, ¿no? Y se fijaban en la nueva onda, los nuevos sonidos, era también un poco la nueva moda, por decirlo así, como Miles Davis, ahí sí que les influyó mucho, bueno, al margen de todo eso, ¿no? Pero musicalmente sí que fue un avance... Y un desarrollo a nivel de improvisación muy grande. O sea, se salían absolutamente ya de las normas establecidas por el jazz clásico más convencional. Sin llegar a ser libre totalmente, ¿no? Esta música. Pero sí que tenía mucha influencia de ese free jazz. ¿Se puede decir que Miles Davis es el músico de jazz más conocido? Aunque no conozcas... De los más conocidos seguro que sí. Sí, ¿no? Eso es segurísimo. Y en esa época... Miles está muy influenciado ya por el rock, también por el soul, es decir, por los nuevos sonidos, ¿no? Y tanto es así que, pues eso, él veía, a ver, los grandes festivales que vinieron ya justo después de todo lo que acabamos de escuchar, pero él ya se fijaba en los músicos de rock, bueno, ya estaban los Beatles, Rolling Stones, todos los grupos de los 60, imagínate, pues esta gente no eran ajenas a eso. No, a ver, me quedan 4 minutitos. Vamos a despedirnos muy rápido para que suene la música. Vamos, bueno, te vas a despedir tú y vas a presentar la canción que va a sonar. Recordar simplemente esto. Sí, que esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM. La segunda parte de estos dos programas dedicados al mundo de la batería en el jazz con Manu Molina, uno de los grandes baterías que tenemos la suerte de disfrutar en nuestra región. Y que nada, que espero que hayáis disfrutado de estos 120 minutos de programa que tenéis en un par de días el programa en el podcast, etc, etc, etc. Esa redifusión que se hace el sábado. Y ahora, todo esto rollo súper rápido, así quiero que presentes, Manu, lo que vamos a poner para despedir el programa. Vale, vamos a terminar con un conciertazo, bueno, un fragmento de lo que fue el concierto de Miles Davis en el Festival de la Isla de Wight, en Inglaterra, uno de los grandísimos festivales de rock, pero que Miles, lo que hablamos, como estaba y quería meterse como fuera en el mundo del rock de los hippies y lo consiguió al final. Y este fue uno de los grandes conciertos que dejó alucinado también a la gente. Todos los hippies que había ahí, miles y miles, decían, pero bueno, esta gente, ¿de dónde salieron y tal, no? Pero no eran, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No eran de su, digamos, de su mundo, ¿no? Venían como de otro planeta y ahí estaba una formación que hoy en día son todos músicos súper conocidos de jazz, ¿no? Ahí estaba ya Chick Corea, está el batería ya Dionette, muy conocido hoy en día también, estaba Keith Jarrett, el pianista, el bajista Dave Holland, es decir, eran todos músicos que fueron muy conocidos posteriormente, y ahí estaban en 1970 haciendo esta marcianada 35 minutos sin parar de tocar delante de miles y miles de hippies. Pues nada, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Os dejamos con Mal Davis en la isla de Wight en el año 1970. Hasta la próxima semana.